Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy María Juliana Soto y tengo el placer de hablar en nombre del colectivo Novis Radio, que somos Natalia Santa, que está en la mesa de controles, con César Torres, Natalia Espitia, que está por aquí en el antejardín. Saludamos. Y Stephanie López, que está atrás, al lado de la piscina, en una mesa que hemos llamado Mesa de Efectos Especiales. Yo espero que la mayoría tengan esta hojita, que es como una especie de mapa o ruta o pistas, un poco no para encontrarse, sino para perderse, en esto que hemos denominado visitar el espacio de los recuerdos, cartografía sonora de Cali en los años 90. Como, además de estar con el colectivo Novis Radio, también tengo que agradecer muchísimo a Miguel Tejada, que escribió el guión de esta mesa de radio y va a estar ayudando también por allá atrás con algunas de las proyecciones que tenemos hoy, que hacen parte de esta experiencia de escucha, y a Néstor Franco, que también nos ayudó con la edición de sonido, y a Juan David Velázquez, que estuvo encargado de crear como toda esta atmósfera con la iluminación. Y pues hay una lista enorme de agradecimientos que tratamos de plasmar en esta hojita de sala. Y Carolina Vidal, que está acá también al lado mío, que es la narradora de esta mesa principalmente. Hay un montón de gente que ha hecho parte de este proyecto, que realmente no es solamente esto que van a ver hoy. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es como un recuento o un recordar eso que también hemos vivido, tratando de buscar cómo sonaban los 90 en Cali, cómo vivimos esa época, y preguntándole a la gente a través de una indagación por la memoria sonora, quiénes éramos y quiénes somos quienes vivimos y habitamos la ciudad en esa década que nos marcó de muchas maneras, ¿no? No es una cartografía como muy fácil de seguir, más bien es un ir y venir de voces que esperamos que se complete con las de ustedes también. Vamos a dar inicio a la mesa de radio Visitar el Espacio de los Recuerdos. Muchas gracias de nuevo, y si se pierden, pues traten de encontrarse con este mapito. Al aire. ¿Qué ocurría? Entre más se acercaba uno al filo, entre más se acercaba uno al filo, al peligro, a la boca del lobo, más grande era la esperanza. Así de increíble la paradoja, así estos años, un tiempo de ironía infinita. Otra actividad que se hacía era sentarse a las 5 de la tarde en la calle con una silla, los vecinos a conversar, y tranquilamente a veces ellos decían: llegó a las 5 de la tarde, la hora como de que de ventearse, pero ya eso es muy poco. Y acá enseguida de Israel para allá había uno que le varios palacios. Era como los platos, o yo no sé qué, ese era personaje, pues. Bueno, ya en la... Lo que ustedes escucharán hoy hace parte de un proyecto de investigación que propone un recorrido por la memoria sonora de la ciudad de Cali, guiado por una serie de relatos, conversaciones y ejercicios de sensibilidad sonora enfocada en la década del 90. Esperamos que los recuerdos que trae cada uno de ustedes se despierten para dialogar con las palabras y sonidos que resuenan en este antejardín, en donde una narradora recuerda desde la fantasía una investigadora enfrenta el problema de la memoria sonora, unos radiecitos amplifican los sonidos del barrio y ustedes, con sus voces y gestos, completan la puesta en escena radiofónica. Ese miedo que uno tiene se transforma, cambia de rostro, suena distinto. Antes era el miedo a los vampiros, a las alimañas, a los ogros y a los locos. Cuidado con el monstruo de los mangones, cuidado con el loco que se los lleva en el costal. Y eso era cierto, a los niños se los robaban. La ciudad es una de día, pueblito ardiente y bulloso, villa veraniega, paraíso de artistas, de negros hermosos, de mulatas que cantan y bailan. De noche es como una ciudad sediada por las sombras. La gente que viene de otras ciudades lo dice, de noche es muy oscuro y eso se presta para el delirio colectivo, para el crimen, para la tentación. Los árboles crujen en la noche tan oscura, las ceibas, los matorrales, los guayacanes, los mangos, siniestros, truculentos, manojo de secretos, de cuchicheos, de rumores. Aunque sintamos que se desvanecen, los sonidos siguen aquí, de alguna manera presentes en la transmisión generacional, en las reacciones de la gente al escuchar una moto, una sirena, una llanta que estalla en plena autopista, en las letras de las canciones y en las formas del relato oral, en las palabras y signos lingüísticos que emergieron en ese momento paradójico. Ese miedo que uno tiene se transforma, cambia de rostro, suena distinto. Antes era el miedo a los vampiros, a las alimañas, a los ogros y a los locos. Cuidado con el monstruo de los mangones, cuidado con el loco que se los lleva en el costal. Y eso era cierto, a los niños se los robaban. La ciudad es una de día, pueblito ardiente y bulloso, villa veraniega, paraíso de artistas, de negros hermosos, de mulatas que cantan y bailan. De noche es como una ciudad sediada por las sombras. La gente que viene de otras ciudades lo dice. De noche es muy oscuro y eso se presta para el delirio colectivo, para el crimen, para la tentación. Los árboles crujen en la noche tan oscura. Las ceibas, los matorrales, los guayacanes, los mangos, siniestros, truculentos, manojo de secretos, de cuchicheos, de rumores. También en esa época de los 90, aquí la avenida Sexta era una hermosura, era el brillo cuando salía la feria, que salían los duros pues, con los carros preciosos, que uno se tiraba harina y todo eso. Un día un tipo le tiraron harina y tiró bala, entonces dañó la rumba de los carros antiguos, todo el mundo tuvo que salir corriendo. Yo me metí en un negocio que queda por ahí cerca que se llama Halley Video Club. Nos escondimos, y en los barriles también, un sitio que queda por ahí. Eso salió una loca despavorida sin tacones, eso fue el show más berraco de la época. Hay un video colgado en internet. Profesor Girafales en Cali. Es una toma extraña. La cámara lo persigue. Se queda con su expresión, que es como de una profunda extrañeza. Parece decirse a sí mismo, ¿qué hago aquí? Es diciembre del año 1999. El profesor Girafales es uno de los jurados del reinado señorita Cali. La vida que pudo ser, la vida inconclusa. Aquí ponemos una ventana bien grande para ver hacia la calle, para que nos miren. Nos sentamos en la sala y hacemos como que conversamos, igual que la gente fina. Acá ponemos una estatua de un tipo en pelota. En esta pared colgamos los cuadros, los caballos, las máscaras. Aquí alzamos un arco bien grande, un arco para reyes, para emperadores. Y al lado y lado, las dos columnas bien gruesas, potentes, indestructibles. Pero el maestro de obra desaparece. Algo malo hizo, dice. El ingeniero pregunta que cuándo le pagan, que pa' cuándo el siguiente adelanto. Uno de los capataces le dice que el dueño manda decir que cuando se gradúe de ingeniero, que cuando deje de ser tan vago y que deje de preguntar pendejadas. Salgan, que ya llegó la luz. ¿Bala o pólvora? Se mueren del susto los pájaros, los canarios, los periquitos. Al otro día la señora le quita la sábana a la jaula y ahí están, fríos, tiesos, bien muertos. Pesar. La señora se persigna y echa un madrazo. Muertos aquí y acullá. El pajarraco muerto es como el símbolo, la metáfora de los otros muertos que aparecen tirados por ahí en cualquier parte. Mal si coronan, mal si los agarran, mal si delatan a otros, mal si celebran, mal si sueñan. Thank you. muñeco, frío, tieso, fiambre, al piso, le dieron piso, ni idea, 2, 3, 4, 10 pepazos, habló, no habló, mal recado, mal mandado, mala vuelta, alma bendita, pobre muerto, tan joven, tan avispado que era, tan huevón. Gritó, dicen, gritó que le perdonaran la vida, pero ¿cuál vida? Gritó, pero la música estaba a todo volumen, a tope. Se desvanece el recuerdo. Yo estaba flaca, flaquita. Yo estaba joven y bella. Yo trabajaba en una oficina. Yo sentí muchas veces las manos de un hombre cuando tenía que montar en bus. Yo tuve cientos, miles de pares de medias veladas. Yo me puse a estudiar inglés porque el jefe nos prometió llevarnos a Miami, a comprar cosas, decía, a comprar mercancías, tecnologías, perfumes, zapatillas deportivas. Escándalo en los barrios, digamos, a mí me tocó vivir en las selvas, en la base, cuando llegan por los tipos y compran y se pasan, pues, que eran casitas normales, o sea, pero pues, en el inicio, porque la nueva base pasó lo mismo, las bullas, las fiestas, toda la noche, y nadie puede decir nada. ¿Y ahí sonaba? ¿Qué sonaba? ¿Qué te acuerdas de la rumba? De todo, más que toda esta música norteña, ¿no? ¿Sonaba mucho norteña? Claro, azul, pues, sí, mucha música norteña. ¿Y salsa? ¿Sí, no? Sí, pues salsa ya voy, ya cuando comenzó la, como la salsa de Alcoba, ¿no? La salsa sí, de Eddie Santiago y todo eso. Porque al final las palabras que uno pone en el espacio tienen una intención, darle cauce a los hechos, reconstruirlos, rehacerlos, recrearlos. Es fácil decir pum, pan, tas, taque, plom. Revive uno la emoción o el espanto, la música a todo volumen, tan alta y tan estridente que se monta sobre lo obvio, sobre lo innegable, sobre el disparo, sobre el bombazo. Pero ¿qué es lo que busca uno cuando va tras el rastro sonoro de los recuerdos? ¿Cuál es la verdad que hace falta aquí? ¿Cuál es la revelación? El chiste caleño que uno escucha un sonido en la calle dice cuando te desbala o pólvora. Sí, sí, sí. Y siempre aparece una persona generalmente muy refinada que se supone que la tiene muy clara porque lleva mucho tiempo en Cali y te dice no, eso es pólvora o te dice eso es bala. Como, o sea, si fuera un perito. Sí, sí, un perito del sonido. Un perito del sonido. Y ese peritaje creo que se construyó durante años. De, o el que se dice bombo petardo, ajá, la poder diferenciar. Sí, sí, sí. Yes. Pero siempre es bueno que había alguien que te decía, no, eso es polvo, tranquilo. Que te lo decía como yo, sé la diferencia, cómo suena. Entonces, eso fue creando como una escucha muy definida, esos sonidos explosivos, con Cali, porque sonaban bombas, sonaban palas. Fui porque una vez colgando ropa en el patio de mi casa, que mi casa es grande y pues vieja, digo yo, como las cosas antiguas. Estaba colgando una ropa cuando cayó una bala en el patio. Yo estaba colgando ropa y yo dije, ¿qué es esto? Yo tenía ya dos hijos. ¿Pero tú la escuchaste o...? No, yo no la escuché, ella cayó. Porque yo estaba así cuando vi una cosa, cayó en la esquina, ¡fuh! Pegó en la pared así y eso quedó ahí, era una bala. Y yo dije, Dios mío, ¿qué tal que hubiera sido un niño? Entonces yo llamé a mi esposo en ese entonces y le dije, ¡bruta, eso es una bala! Ruédela, póngala, suave, cortica, pique, pique, cállese, corra, obedezca, llore, sea feliz, sea inmortal. Bueno, pero espérate un momento. Aclaremos un par de cosas, porque este relato se pierde, se va por las ramas, se desvía. ¿Quién es el ganapán? ¿Quién es ella? ¿Quién es el don nadie? Un tipo. Uno entre tantos. Incluso puede ser el mismo tipo, el que hace pereza un día porque no tiene nada más que hacer. Salta y grita, yo le hago, ¿cuál miedo? Soy para las que sean. Y ahí lo tenemos, entra al juego. El esquema es como el destino, la suerte echada, la ruleta. Hay muchos que no tienen trabajo porque no estudiaron, porque no tuvieron con qué o no quisieron. Se la pasan viendo televisión y sueñan despiertos. Carros, cuerpos de mujeres, joyas, pistolas, fajos de dinero. El esquema es una ironía. Se encuentra la necesidad y la tentación. Hay que hacerlo porque no hay de otra. No hay trabajo bueno, no hay buenas perspectivas. Pero también porque las posibilidades son jugosas, carnosas. Lujos, excesos, extravagancias, así, de la nada o así de rápidas. ¿Quién se esperaba eso? Sigamos, avancemos. Usted dijo que la idea era aclarar uno o dos puntos. Sí, el hilo narrativo, el para dónde va todo esto, el informe que le tengo que dar a la academia, la causa y sus efectos, la pregunta del millón a fin de cuentas. ¿Las razones de la ilegalidad, de la maldad, de la autodestrucción, de la ilusión? No. La pregunta es cómo sonaba este tiempo aquí, en esta ciudad. ¿Cómo sonó? ¿Cómo resuena hoy? Sonan los helicópteros que vuelan muy cerca de los techos de las casas. Vienen por ellos. Suenan los tiros, el ajuste de cuentas. Al pobre Freddy lo matan en la cancha de fútbol. A la mujer le llegan con el chisme y con la camiseta de la Selección Colombia manchada de sangre. La número 2, la misma que usaba Andrés Escobar. Parte 2. La esperanza es para el que la necesita. Suenan los helicópteros que vuelan muy cerca de los techos de la casa. Vienen por ellos. Suenan los tiros, el ajuste de cuentas. Al pobre Freddy lo matan en la cancha de fútbol. A la mujer le llegan con el chisme y con la camiseta de la Selección Colombia manchada de sangre. La número 2, la misma que usaba Andrés Escobar. La mujer de Freddy, la mujer de Juancho, la mujer de Caliche, la mujer de Carebarbi, la mujer de John Steven, la mujer de Frijolito, todas ellas a pedir trabajo en la 14, a limpiar baños, a barrer las calles, a buscarse la vida porque se quedaron con hijos y con deudas. Se va la juventud. Los muchachos crecen y aprenden a bailar esa salsa como tristonga, la salsa del amor, la salsa de la guerra perdida. Suena el teléfono. Cuando la mujer de Freddy contesta, pasa un helicóptero. Un momentico que no le oigo. Una señorita que trabaja con las empresas municipales le pregunta si está interesada en activar los servicios de llamada en espera, conferencia tripartita y casillero de voz. Crecen los muchachos. Uno que otro estudia, otro se accidenta en una moto y queda lisiado de por vida. Otro dice que le gustan los hombres y que se quiere ir lejos, muy lejos. Otra dice por ahí que lo que ella quiere es titularse en leyes como su padre, acribillado en presencia suya cuando ella tenía 15 años. A la mamá le da miedo que la niña quiera volver por ese camino de sangre, pero ya no tiene deseos de hablar de esas cosas. Del barrio, como hasta el 93, 94, pues porque ahí iniciaron unas masacres horribles y yo en el año 95, 94, finales del 94 salí del barrio, pues salimos del barrio y ahí fue como la otra etapa de del colegio, pues. ¿Toda tu familia se trasladó a otro barrio? Sí. ¿Y a dónde fue? A las afueras de la ciudad, porque hubo como varios problemas ahí de índole personal. Mis papás ya estaban aburridos, que mataron a uno de aquel lado, estaban asustados. Claro. Ya estaba como desde el 92, ya estaban desesperados ahí. Las vecinas del barrio le invitan a jugar al avión. Ponga unos pesitos, consígase dos o tres pasajeros y nos vamos. Se va al avión. Todos ponen. Se reúnen en la casa de una vecina y hacen una oración para traer la prosperidad. A veces aparece el marido de alguna de ellas y les muestra las manos. Las tengo limpias, dice, y les recibe el dinero. Todos ponen. El cómo sonaba la guerra en la calle, cómo sonaban las fantasías, los delirios y los espejismos, es el cómo hicimos para vivir así. ¿Cómo seguimos adelante a pesar de semejante carnicería? Esa pregunta es sobre todo una pregunta por la vida misma, la vida que es deseo y tiempo, el deseo de salir adelante al precio que fuera, el deseo de tener esa prosperidad soñada así, como por arte de magia, las manos milagrosas de un santo, la divina providencia, las fiestas que no conocían fin. Éramos de lo peor de este mundo, pero soñábamos con mansiones, con piscinas y con mayordomos. Éramos o somos los sirvientes que sueñan con ser favorecidos con la gracia del Principado. Sí, la Quinta, por ejemplo, la quinta le tenía miedo en el tiempo porque vendía mucha droga y había mucho narcotráfico ahí, mucha rumba, entonces no me gustaba ir a esas discotecas. Quinta con... ¿cerca en Bamako? Ya. Por ahí había mucha discoteca, la chica de rojo, había mucho negocio de música de salsa y había entonces mucha frecuencia de gente, o al norte también, en ciertos sitios del norte no me interesaba ir. Y la música de carrilera, de mexicana, me molesta, de hecho como que la odio a partir de todas esas vivencias, la evito, entonces evitaba discotecas, evitaba espacios donde de pronto yo viera que frecuentaban. Malas noticias. Se cayó el avión, se cayó el negocio. Cuando van a reclamar la plata que invirtieron, se da cuenta de que las casas donde se reunían era una casa de cartón. ¿Por qué seremos tan desgraciados? ¿Por qué será que nos pasan estas cosas? De todos, vivos con un costalado de muertos encima. Así que en últimas el problema no es ni cómo sonaban las motos de alto cilindraje, ni los disparos, ni las músicas estridentes, ni los gritos, ni los rugidos de los leones enjaulados en el patio de una mansión. Importa sí el acto de recordar, porque es un acto contundente contra la enajenación. No se recuerda, en este caso, para embelesarse, se recuerda para estar completo, para recoger los fragmentos, para caminar el tiempo con pasos más firmes, no como si fuéramos escombros leves que el viento arrastra a cualquier parte. Escuchábamos la vida así. El sonido es el medio invisible por el que viajamos al pasado. El sonido está escrito en el aire, y cuando uno accede a ese registro que está suspendido en el espacio, hay una especie de conexión con lo esencial, con el origen de los pensamientos, con el punto de partida. Y es una conexión que libera. Es un acto de libertad cruel y emocionante. Mirar sus pasos, mirar su propia vida, aunque sea por un instante. Pasa algo similar con la música y con la poesía. Pues para mí es como una, pues como una muy buena entrada, digamos, al pasado, porque pues el sonido implica como una experiencia en el tiempo. Es una cosa que mientras está sucediendo se está acabando en ese mismo instante, y eso implica como una permanencia a la hora de poderlo censar, de poderlo como interiorizarlo y analizarlo. Entonces es ese juego de, digamos, de entrar en una, en lo que yo decía al inicio, que era como en una máquina del tiempo. Creo que de alguna manera es más, es una mejor muestra hacerlo a partir del sonido que hacerlo posiblemente con imágenes, porque el sonido va a implicar la elaboración de un discurso y de una, si no sé, como de una idea que no es tan concreta, que no es tan palpable, sino de una reflexión realmente y de una cosa que se tiene que procesar y que tiene que evolucionar y que tiene que empezar y terminarse, pero es una especie de experiencia sensorial, digamos, no sé, vamos. Lo que pasa es que yo vivo enamorado de él también, pero yo diría más profunda, ¿ya? Y entonces creo que es como, sí, es como un buen ejercicio, porque es ir a sacar una muestra, no sé si más real, pero sí por lo menos más pensada y más que de alguna manera también es muy de adentro, es más sentida y menos inmediata, pues, menos arbitraria. El presidente de Colombia dice que no sabía que los narcos querían invertir plata mala vida en la campaña presidencial. Los hombres del común, los hombres del común van al estadio y bostezan. Ya no hay plata, ya no hay pólvora, ya no hay espectáculo. ¿Desaparecieron los sonidos? No. Ahora hay compilaciones de sonidos viejos en YouTube que nos emocionan hasta las lágrimas. Porque no son ellos los que regresan, sino nosotros mismos. Somos esos niños que crecieron jugando en antejardines. Somos las mujeres a las que les robaban las carteras cuando se bajaban del bus gris San Fernando, del azul plateada. Somos los pelados que no volvieron a jugar un picadito nunca más y las familias que se fueron a buscar a esa tía lejana a Estados Unidos, a España, para que les dieran una mano, porque la situación aquí no daba para más. Muchos de los recuerdos que compartimos sobre los 90 son imaginaciones o recuerdos de otros, de la familia, de los amigos, de la gente cercana a nuestras casas. Están de moda los programas juveniles, sobre todo los de la franja nocturna. Hablan de extraterrestres y de sensualidades. La muchacha se acuesta y saca un radiecito que guarda bajo la almohada. Le conecta unos audífonos para que nadie escuche lo que ella está escuchando. Hablan del éxtasis femenino como si fuera el quinto elemento de la naturaleza. La madre de la muchacha también escucha el programa. Cuando dicen la palabra éxtasis, se imagina una enfermedad incurable y degenerativa, como la artritis. Busca otra emisora y da con un tipo que cuenta chistes. Imita la voz de un niño que hace comentarios imprudentes delante de los adultos. Se queda dormida riéndose al igual que su hija. Son las altas horas de la noche. En el cielo brillan las estrellas y los satélites. Faltan casi 5.000 millones de años para que el planeta Tierra sea devorado por el Sol. Fin con feedback. Sí.